Buenas a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy jueves 8 de diciembre de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra Lisde Ramos. Kenny Castillo se encuentra en este momento defendiendo su tesis de grado, ¿no?, para licenciarse en Comunicación Social en la Universidad Santa Rosa. Desde aquí, con todo cariño, a nuestro compañero Kenny Castillo le enviamos nuestros mejores deseos y tenemos la certeza de que va a salir airoso en esta prueba. Sí, señor, Alba Ciudad es una emisora donde la gente está estudiando, la gente se está formando constantemente. Kenny Castillo, además de su TSU, ahora está sacando su licenciatura en Comunicación Social. Y bueno, tenemos a Luis Arloyo, que está aquí en las mañanas y está echándole pichón todas las tardes en el Instituto Universitario Francisco de Miranda, no, en el Colegio Universitario Francisco de Miranda de Caracas, allí, bueno, y Universidad Pública, señores, está nuestro compañero José Gregorio Goyo Sánchez, que está emocionadísimo sacando su licenciatura en cinematografía en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTES. Ayer presentó su primer corto y bueno, aquí están estos muchachos estudiando gracias precisamente a la Revolución Bolivariana. Sí, señor, bueno, nuestra compañera Marta Rondón, que estudia Comunicación Social en la Misión Sucre, en la Escuela Andrés Bello, todos estudiando, todos echando pa'lante, así que un abrazo a todos los compañeros. Y abriendo, bueno, yo dije ya lo de la locución de guardia, los controles, por supuesto, Luis Arloyo, y abriendo la ventana la mañana de hoy, con muchos besos, abrazos, a papachos, a mapuches, buenas vibras, y todas las cosas buenas que puedan existir en este planeta, esta servidora, Enza García. Y bueno, un día como hoy, 8 de diciembre, se conmemora el Día del Amor y la Lealtad a Hugo Chávez, ya que recordemos que fue la última vez que el comandante Chávez le dio una locución al pueblo venezolano. Hagamos un repaso, hagamos memoria. El comandante Hugo Chávez, pues, se lanzó una campaña feroz para las elecciones de ese año. Estaba, de verdad que es impresionante la fortaleza y el deseo, las ganas de vivir del comandante Hugo Chávez. Hace poco veía en el programa con el Mazo Dando al comandante Chávez en un meeting que dio en Apure durante la campaña, cuando dijo, bueno, el cajón del Arauca, cómo me gustaría, si Dios me da vida. Y de verdad que era conmovedor ver al comandante Chávez prácticamente llorando. Llorando porque, bueno, pedía vida, tenía deseos de vejez, tenía deseos de retirarse, de pasar una vejez tranquila en el cajón del Arauca, y él sabía que eso era difícil, porque eso pasa mucho con las personas que están enfermas de cáncer y sobre todo las que tienen un cáncer tan, tan peligroso y tan letales como el del comandante, ¿no? Que muchas veces ellos se tragan su angustia, su sufrimiento, su miedo, su tristeza, su rabia, porque tienen ganas de vivir y de hacer, y se lo tragan para darle ánimo al entorno familiar, al entorno querido, para no hacerlo sufrir. Las personas que hemos tenido familiares que han partido debido a esa horrorosa enfermedad, pues sabemos, lo hemos vivido en casa, ¿no? Entonces, recordemos, pues, esa campaña brutal del comandante Chávez, gana las elecciones, empieza con malestares, un acto, creo que fue para la firma de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, que el comandante Chávez estuvo de pie y no se sentaba, y la expresión de dolor, los dolores que su enfermedad le estaban provocando eran gigantescos. Y el comandante Chávez, después, al poco tiempo de ser electo, fue a Cuba y hubo un silencio. No, bueno, el comandante está en Cuba, se está haciendo chequeos médicos y la gente esperando, cuando de repente, pum, aparece el comandante Chávez prácticamente de madrugada, todo, muy tarde en la noche, todos emocionados, y bueno, ese 8 de diciembre, pues nos lanza la bomba. En cierta forma nos, nos avisa o nos anuncia que era probable que él no saliera de ese trance y que en el caso de que eso fuera así, votáramos por el presidente Nicolás Maduro. Pero más allá de eso, tenemos que ir más allá de eso, nos anunció los tiempos que venían. No faltarán, dijo, no faltarán quienes quieran aprovechar la oportunidad para acabar con la revolución bolivariana y quitarle al pueblo venezolano todos los logros sociales que han tenido. Y nos auguró tiempos difíciles. Quizás para nosotros lo más difícil en aquel momento era la posibilidad de que él ya no nos acompañara físicamente. Quizás para nosotros lo más difícil fue tener que recibir la noticia de que había volado hacia otras latitudes y que ya no iba a estar su cuerpo, su persona, no su persona física más con nosotros. Quizás nosotros pensamos que lo más difícil era superar el duelo de la ausencia, y no, no. Lo más difícil ha sido el hambreamiento a que han sometido al pueblo, cómo a través de una guerra económica, financiera y psicológica han ido tumbando, porque lo han ido tumbando, logros de la revolución. Lo hablábamos hace poco, cómo está reapareciendo el fenómeno de los niños de la calle. Son pocos, son poquitos focos, pero eso fue un logro de la revolución, un logro del comandante Chávez que se ha echado para atrás. Ayer tenía años, desde los 90, desde el gobierno de Caldera, yo no veía la imagen de un grupo humano de personas jóvenes revisando la basura de la puerta de mi edificio. La basura de mi edificio. No estaban buscando basura, sino bueno, gente que estaba desechando juguetes, perolitos y no sé qué. Bueno, y ahí de allí sacaron unas raquetas plásticas y no sé qué y tal. Bueno, pero tenía tiempo que no veía una escena de ese tipo. Y eso, señores, se debe a la guerra económica que desde hace 3 años, o más, porque desde que el comandante Chávez se agravó, que desde la enfermedad del comandante Chávez le han estado imponiendo al pueblo de Venezuela. No obstante, no todo está perdido, todo lo contrario, hay cosas que a pesar de la caída, porque esa guerra económica está a la interna, pero también está la guerra económica externa, las calificadoras de riesgo que difaman a Venezuela. Tenemos un bloqueo similar al cubano, solamente que no es un bloqueo oficial, pero ahí está lo de las calificadoras de riesgo, el ataque que viene desde afuera a través del dólar Cúcuta, toda esta componenda a través del fracking para bajar a unos niveles casi por el subsuelo el precio del barril de petróleo, afectando a países que somos hostiles a las políticas de Estados Unidos, como el caso de Venezuela, Rusia e Irán. Entonces, la operación Tenaza, ¿no? Tenemos los problemas limítrofes con Guyana, problemas de contrabando. Realmente, cuando el comandante Chávez dijo que vendrían tiempos difíciles, no teníamos ni idea de lo que se nos estaba avecinando. Y esos tiempos difíciles, vamos a estar claros, no van a durar 1, 2, 3 años. Tenemos 3 años en esto. Cuba tardó 10 años en salir del periodo especial. No quiero ser agorera, yo pienso que ya lo peor ha pasado, pero el daño a la economía del país ha sido tan brutal, ha sido tan grotesco, que vamos a tardar en recuperarnos. Así que no creo que a corto plazo vivamos la bonanza económica que tuvimos cuando el comandante Chávez, que la gente dejaba de montar el arbolito con sus hijos y con la familia y empezó a contratar decoradores para que le pusieran la casa bonita. Esos tiempos ya pasaron y de verdad que ojalá no vuelvan. Que vuelva la bonanza, pero que esa bonanza, que sigamos esa humanidad, esa sencillez que tenemos la mayoría de nosotros en este momento, se conserve en los tiempos de abundancia y que en esa abundancia aprendamos a ahorrar, aprendamos a invertir y a tener un colchoncito para cuando vengan las vacas flacas. Porque el cuento de las vacas gordas y las vacas flacas es un cuento bíblico. Acuérdense de José, el interpretador de sueños, que llega el faraón y le dice, mira, soñé con 7 vacas gordas y vinieron 7 vacas flacas que se tragaron a las gordas. Y José, que fue lo que le predijo, o que fue lo que le interpretó al faraón, las 7 vacas gordas son tiempos de abundancia, las vacas flacas son tiempos de escasez. Van a vivir 7 años de bonanza, pero después vendrán otros 7 años de escasez. Por eso las vacas flacas se comen a las gordas. Señor faraón, tome previsiones. Y eso se aplica a la dinámica mundial. Todo lo que sube, todo tiene que bajar. Eso tiene que ver con la historia. Entonces, hay tiempos de abundancia, hay tiempos de escasez. Vivimos un tiempo de escasez en los 90. Entre 1983 y 1999 empezamos a ir para lo abajo, poco a poco, pero empezamos a ir para lo abajo. Desde el año 2012-2013 empezamos a ir para lo abajo, pero bueno, tenemos una guerra económica que ha hecho que caigamos en el abismo a pasos agigantados. Porque independientemente de que Dollar Today, además de la especulación, independientemente de que Dollar Today sea un indicador ficticio, Dollar Today ha hecho que en pocas semanas, en pocos meses, la moneda venezolana se precipitara a una devaluación tan brutal que van a emitir billetes, de 20.000 bolívares. Eso, ¿cómo se traduce el impacto psicológico de esos billetes de 20.000 bolívares? Que a mucha gente, para mucha gente, ese billete de 20.000 bolívares es su quincena. Una quincena en un billete. Y eso, y ese billete de 20.000 bolívares no era necesario hace 6 meses. No era necesario hace 1 año. Para que vean el daño tan terrible que los enemigos de la patria le han hecho a nuestra economía, que en cuestión de semanas, en cuestión de pocos meses, precipitaron al Bolívar en un precipicio. Y lo más triste de todo, lo más triste de esta situación, es que, ay, Dios mío, se me fue, la precipitaron en un precipicio, y lo más triste de esta situación, que está basado en un indicador cambiario ficticio. Aquí, pues, yo reafirmo, estoy totalmente de acuerdo con el artículo que compartimos, que leímos en estos días, de Ronald Muñoz. La derecha hundió, ha logrado hundir nuestra economía, está pecando por acción, y el Estado peca por omisión, y también la acción de las quinta columnas metidas en ministerios estratégicos y en cargos estratégicos. Dollar Today, ¿cómo se puede acabar con Dollar Today, señores? Pucutu, cortemos el nudo gordiano, no hacemos nada demandando una página web. Que se acabe, que se derogue ese decreto, ese acuerdo, que se le elimine ese acuerdo de libre convertibilidad bolívar peso. Se les acabó, por un lado. Y por el otro lado, que el Sencoex empiece, Sencoex, Simadi o como se llame, que sigue actuando igual que el viejo Cadivi, que cada vez se parece más al viejo Recadi, pero que empiecen a publicar la lista de asignaciones. A pesar de todo, en lo personal sé que de este lado hay mucha gente comprometida, sé que de este lado veo a un presidente Nicolás Maduro que, a pesar de la cuerda de zamuros que tiene alrededor, también tiene gente valiosa y también tiene gente echándole pichón, y el mismo presidente Nicolás Maduro le está echando pichón. Y ahí ha estado con el ministro Eulogio del Pino recuperando los precios del petróleo, ya supera los $50 el barril, eso va a ir para arriba, se han hecho buenas alianzas con gobiernos como Rusia, como China, se está diversificando la economía del país, han crecido las exportaciones de Venezuela de otros rubros, se está desarrollando el arco minero del Orinoco, se siguen construyendo viviendas, se siguen inaugurando universidades, se sigue haciendo, a pesar de esta guerra tan terrible, a pesar de quienes nos secuestran los alimentos, a pesar de quienes nos secuestran las medicinas, a pesar de quienes quieren imponer la muerte, a pesar de todo, hay gente leal a Chávez. Y muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, somos leales a ese hombre que se consumió por el pueblo de Venezuela. Y nunca dejo de recordar a mi profesor Edgar Pulido, me daba política internacional en la Escuela de Comunicación de la UCB. Y una de las cosas, y hablaba Edgar Pulido de Teodoro Petkov, ¿no? Él decía, oye, es que yo no detestaba a Teodoro. Y decía, ¿por qué? Porque mi hermano estuvo en la guerrilla, porque yo, siendo estudiante de liceo, fui detenido y fui golpeado y fui torturado por la Cuarta República, porque nosotros seguíamos a Teodoro Petkov como líderes, porque mientras él estaba de lo más tranquilacho, arengaba, hizo que muchos jóvenes dieran su vida para que aquí triunfara una revolución. Y ahora se pasó con el enemigo, se pasó con el que, con los responsables de la muerte de todos esos jóvenes. El día, dijo él, ¿no? Decía él a cada rato, el día que yo me decepcione de la izquierda, me sentaré en mi casa a drenar mi frustración, me sentaré en mi casa a rumiarla, a consumirme mi frustración, pero pasarme al enemigo, jamás. Y es algo que en lo personal se me quedó grabado, pero grabado en los huesos, porque me identifiqué. Y hay que tenerlo claro, del lado, darle un espacio, un tantito así, a los que volaron en pedacitos a Danilo Anderson. Darle un tantito así a los que asesinaron gente en el paro petrolero de 2002, a los que le prendieron fuego una camionetica con la gente adentro. Darle un tantito así a los responsables de la muerte de dos niños en el Zulia por un loco que los atropelló con un camión. Darles un tantito así a los que sabotearon la empresa a PDVSA hasta casi quebrarla. Darle un tantito así a quienes nos secuestraron la Navidad. Darle un tantito así a los responsables de que estén volviendo los niños de la calle. Darle un tantito así a quienes están detrás de la humillación a la que están sometiendo al pueblo venezolano, que va el Sunde a colocar precios justos y ahora les da la gana de abrir la tienda a las 12 del mediodía, de 12 del mediodía a 4 de la tarde, dejan entrar solo 2-3 personas y encima las maltratan diciendo, apúrate, apúrate, apúrate. ¿Ah? De esa gente jamás, jamás, del lado de un Ramos Alup, jamás. Espero no terminar en mi casa rumiando mi frustración. Por ello creo que el chavismo, el legado del comandante Chávez es vida. Y es un legado de lucha, es un legado de echar pa'lante. Espero no terminar en mi casa drenando mi frustración. Pero pasarme al enemigo jamás. Así hasta la misma familia busque colocarlo a uno entre la espada y la pared. Así que bueno. 8 de diciembre, Día del Amor y la Lealtad a Hugo Chávez. Un 8 de diciembre de 2012, a las 9 de la noche, todo el país recibió las palabras más sentidas de amor y de lucha del comandante eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, quien advirtió en cadena nacional de radio y televisión los posibles escenarios que tendría la patria ante el poderoso enemigo capitalista. Esa noche, desde el Palacio de Miraflores, Chávez alertaba que los adversarios no descansan nunca para, por cualquier vía y ante cualquier circunstancia, para revertir los logros del pueblo y para recuperar sus intereses y privilegios que le fueron trastocados con la llegada de la Revolución Bolivariana y a declararse Venezuela como patria libre y soberana hacia la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Un discurso doloroso para muchos revolucionarios y revolucionarias en Venezuela y en cualquier rincón de este mundo, para quienes acompañaron y sufrieron la terrible enfermedad del comandante Hugo Chávez, pero también fue un discurso de moral y de batalla que ha señalado el camino a lo largo de todos estos meses y marcará rumbo, el rumbo de los próximos años de lucha política en la transición hacia el socialismo. Un consejo, cuando se sientan molestos, cuando se sientan mal, cuando sientan que desmayan, vayan al cuartel de la montaña. Es impresionante. Uno se siente mal, uno se siente desmoralizado, uno se siente sin esperanza, pero uno sube para allá. Y en lo que entras, a donde está el comandante Chávez, que te tienen tallado en mármol, precisamente, no faltará quien aproveche la circunstancia y todo. Está el texto más contundente de esa última locución. Y al tener al comandante allí, sientes su energía, sientes como en el alma te retumba esa voz, sientes como los latidos de su corazón se funden con los latidos de tu corazón. Y sales, sales con la convicción más firme

la ventana. Atrévete a mirar más allá. El derecho se ponga al revés. Esta Navidad yo me juré que todo iba a olvidar y ya yo lo olvidé. Tú ves cómo baila, cómo suena. Esta Navidad yo la gozo, mamá. Cómo baila, cómo suena. De mis panas, esta Navidad yo me juré olvidar las penas y ya las olvidé. Como baila, como suena, esta Navidad yo la gozo, mamá. ¡Gózalo! Como baila, como suena, esta Navidad yo la gozo, mamá. Avísale a tu vecino que aquí estoy yo, que traigo la rumba con mi melenco. Suena, pero suena, esta Navidad yo la gozo con mi plena. En Puerto Rico bailando, que eso tiene su detalle. Es que el sabor de mi plena viene de la calle. Suena, pero suena, dale de eso. Esta Navidad yo la gozo con mira, aquí mi llegó, plena. Mira, llegó el Wing Colón. Dale, Gíbaro. Con toda mi gente buena. Esta Navidad yo la gozo con mi plena. Con cañita de la montaña y el rico bombón de Elena. Esta Navidad yo la gozo con mi plena. Comiendo lechón, esperando noche buena. Esta y a los reyes magos que vienen con anclero. Yo medio loco, estoy buscando a mi morena. Esta Navidad yo la gozo con mi plena. Pero en Chapanca, ponte a bailar. Esta Navidad. Como diríamos. Vamos, que llegó con las mollejas. Polvorita, saca la mano del cuerito. No te busques problemas en la cocina de Doña Vane, mijito. Isaac Delgado, Guasábara. Eso es lo que hay, papá. Cómo baila, cómo suena. Esta Navidad yo la gozo, mamá. Cómo baila, cómo suena. Diez, 39 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Guasabara con Isaac Delgado, Navidad Guasabara, tremendo tema, sabrosito, cómo baila y cómo suena. Ustedes me imagino, sobre todo los que son amantes de la salsa, que han escuchado, no, los pasteles, y traigan los pasteles. Yo cuando escuchaba lo de los pasteles, me imaginaba algo así como empanadas chilenas, una cosa así, no. Los pasteles puertorriqueños son muy parecidos a la yaca. Lo que pasa es que la yaca se hace con harina de maíz. El pastel puertorriqueño se hace con plátano. Pero es exactamente igual, se hace una masa con plátano. agarras hojas de plátano, como nosotros la yaca, colocan, pum, pum, pum, la bolita de plátano, chuchuchu, la aplastan y le colocan carne, cerdo, pero ellos, a diferencia de nosotros, ellos no hacen un guiso. Ellos agarran y ellos, o sea, preparan la carne, preparan cerdo, le pueden poner pollo, le colocan ese relleno de carne, de cerdo, no utilizan ni alcaparras, ni aceitunas, o sea, hacen como una, los pasteles puertorriqueños son una especie de tamales. De tamales de carne y de cerdo, ¿no? Entonces, bueno, igualito, en esa cuestión de plátano, colocan la carne, el cerdo, amarran las hallacas, amarran el pastel igualito a nuestras hallacas y eso lo hierven, ¿no? Lo hierven y se lo comen en diciembre. Esos son los pasteles puertorriqueños, que es lo tradicional. El puertorriqueño, pues, también come lechón, ¿no? Nosotros comemos pernil, ellos se van más hacia lo que es el lado del lechón. El puertorriqueño también le encanta una morcilla, ¿no? Entonces es bien interesante. Tengo la fortuna de tener amistades boricuas y nos parecemos mucho, ¿no? Culturalmente nos parecemos mucho, hasta tenemos palabras similares, por ejemplo, o utilizamos las mismas palabras. En Puerto Rico también se utiliza la palabra coroto, por ejemplo, que es de origen venezolano. Pero bueno, ¿eso por qué? Porque los indígenas, que los caribes que poblaron Puerto Rico, venían de Venezuela. Bueno, aquí pues un homenaje a esa nación hermana llamada Puerto Rico, que ojalá algún día sea libre y deje de ser la última colonia que existe, la última colonia formal que existe en el planeta. Bueno, abrimos la participación de la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, nos escribió Miriam Guevara ayer, no nos dio tiempo de leer su mensaje, y coloca la siguiente denuncia en el grupo de Facebook, ¿no? Dice, buenos días, Enza. He estado denunciando ante la SUNDE a la panadería y pastelería Ambraica Pan, compañía anónima, ubicada en la avenida Roosevelt con calle Real del Prado de María, al lado del bar-restaurante La Farolera, parroquia Santa Rosalía, municipio Libertador, Caracas, Distrito Capital, cuyo RIF es J4022-78217, la cual en horas de la madrugada, aproximadamente de 5 a 6 de la mañana, saca los bultos de harina de trigo y la vende a bachaqueros que llegan allí con camionetas, pick-up y jeeps. Es que con razón, es que ustedes no se han dado cuenta que no hay pan salado, pero que las calles están plagadas de gente que te están vendiendo golfeados, bombas, tortas. Te venden tortas de piña, tortas tres leches, tortas no sé qué. ¿De dónde sacan la harina si uno no consigue la harina para hacer una tortica en su casa? ¿De dónde sacan estas personas la harina? Obviamente es bachaqueada. Y se han dado cuenta que, bueno, que pues, les da, es mucho más lucrativa. Es mucho más lucrativo, en vez de vender el kilo de harina, el kilo de azúcar y lo que son los ingredientes de las tortas, bueno, procesarlas y venderlas. Bueno, pero por lo menos están haciendo algo, ¿no? Están aportando algo. Pero bueno, igualito, pues, o sea, eso es bachaqueado, todo eso es desviado a los que tienen el dinero para pagar con sobreprecio, ojo. Bueno, dice, cabe destacar que esta panadería, con la excusa de que no tienen harina de trigo, casi nunca venden pan canilla francés ni campesino, pero cuando lo sacan, hacen que se formen largas colas donde mucha gente se agrede. Generalmente solo venden cachitos, tortas, pan dulce, tortas, pasta seca, etcétera. Camaradas, esto sucede no solo en esta panadería, sino en casi todas las panaderías del cementerio, Los Rosales y Prado de María, y te diría, Miriam, de Caracas. De Caracas. Además, algunas panaderías les venden a los bachaqueros los panes en bolsas grandes donde vienen las pacas de harina. Hemos estado denunciando a la SUNDE, pero no han venido a estos sectores. Así traigan trigo de Rusia, si no le ponen un parado a estos panaderos golpistas, quedaríamos en las mismas. Y bueno, y como lo de las colas ha quedado impune, lo de las colas donde maltratan a la gente en las panaderías, pues ahora el gremio zapatero y el gremio de lencería pues proponen hacer lo mismo y entonces tienen que ver cómo maltratan a la gente y cómo están saboteando en los negocios del centro donde les ha caído la SUNDE. Pero bueno, ya les echaré el cuento de lo que están haciendo, ¿no? Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Primera vez que llamo, Elio La Cruz de Catia. Encantada, Elio, bienvenido. Mira, bueno, un placer escuchar tu programa. Mira, yo siempre lo escucho y te felicito por lo que dijiste sobre ir al cuartel de la montaña. Sí, vale. Y cargarnos, muy bueno, muy bueno. Ay, gracias. No, mira, lo digo de corazón porque para mí fue que salí, una cosa así, que no, uno sale como con la convicción, porque es que lo sientes, sientes esa energía allí. Claro, y cómo no sentir a Chávez si Chávez dejó huella en todos nosotros y todo lo que hizo. Sí, pues, señor. Es muy grande, pues, ¿me entiendes? Mira, hoy es un día fantástico. Hablabas de las huellas que dejó Chávez. Sí. Y mira, dentro de eso está la gente de la Misión Amor Mayor, que nació con el amigo Mauro de Catia. Así es, de verdad que sí. Y unos personajes muy interesantes como son Fernando Lapreta y Pedro Laporta. Así es, y Pedro Laporta, claro que sí. Yo tengo una pregunta, ¿por qué si Pedro Laporta, Fernando Lapreta? Sí, no, y uno los confunde, porque se parecen los nombres. No, entonces, mira, yo te quería, porque excelente tu programa, entonces te quería sugerir que el señor Fernando... Oye, pudiera ser, él un caraqueño de eso desde antes, que conoce mucho, nació en la esquina esa que está en los circos por ahí. Y oye, por lo menos que sea de manera telefónica, si él hiciera una aportación de crónica, digamos así, una vez a la semana, sería excelente. Ah, bueno, vamos a contemplarlo para el año que viene, si puede, ahí vemos. Es buena idea. Y lo otro, bueno, que quería manifestar mi queja por lo del cono monetario ayer, no es que me quedo por el cono, sino que el presidente del Banco Central sale, tú sabes, da unas declaraciones y que el dibujito, las torinas, eso no está de más. Pero, oye, me parece bastante grave que después de un ataque como el que sufrimos el viernes, y en general llevamos 3 años resistiendo este tema del ataque, oye, el presidente del Banco Central tendría que dar declaraciones. Entonces ayer ni siquiera abrió la rueda de prensa a los periodistas y no declara nada con relación al tema del ataque a la moneda. Entonces el meollo fundamental del Banco Central, o sea, él tiene que defender. Y entonces, bueno, si hay que hacer lo que opinan muchos economistas por ahí, de decirle al Banco Central de Colombia que no coticen más la moneda venezolana. Bueno, exacto, que colombiano que venga para acá que compre dólares y venezolano, claro, que viaje para allá que compre dólares, así de, claro, sencillo. Porque mira, entonces él hablaba que si la tonina, que si el cachicamo gigante, bueno, ese cachicamo gigante lo vamos a ver el año que viene si no se toman medidas ahorita ya. Uh-huh. Entonces, bueno, gracias por el espacio y felicitaciones. Bienvenido siempre, un abrazo gigantesco para ti. Mira, sobre lo del nuevo cono monetario, es importante darlo a conocer, ¿no? Me parece que está bien y que lo explique, sobre todo porque, bueno, en primer lugar son las mismas figuras, porque tumbó, porque desde hace tiempo estaban, y eso formaba parte de la guerra psicológica, estaban sectores de la oposición sacando billetes de 5.000 bolívares o 50.000 bolívares con la cara de Hugo Chávez o con la cara de Simón Díaz, y eso era para provocar. Eso era para provocar malestar, sobre todo en los sectores de la oposición, que son a los que les toca la campanita y empiezan a babear cuáles perros de Pavlov, ¿no? Y mira, y no, o sea, yo decía, mira, es que el billete de mayor denominación, a juro, va a tener que ser con Simón Bolívar, porque nadie puede estar por encima de él, ¿no? Entonces, bueno, la gran incógnita es, bueno, cómo se verán estos nuevos billetes, y bueno, son las mismas figuras que los billetes anteriores, entonces realmente, si no, ay, que si el oso frontino, que si la tonina, no sé qué, no, hubiera dicho, mira, son los mismos diseños de los anteriores, pero varía el color, varía la denominación, y si era importante que dijera cuáles son las marcas de seguridad de los nuevos billetes. De todos modos, insistimos, el ataque, el derrumbe de nuestra moneda es de los últimos meses para acá, porque yo he escuchado sectores opositores, ¡ay, qué horror! Los mismos billeticos, hubieran puesto otros nuevos, que ¿cómo es posible? Los mismos billeticos, porque resulta que la debacle contra nuestra moneda es de unos meses para acá. Y entonces, ¿qué íbamos a esperar? A que convocaran a diseñadores, que sacaran un nuevo diseño, licitaciones y, por supuesto, comisiones y guisos. Los nuevos billetes, los nuevos diseños, mandarlos a hacer. No, mira, estos billetes tenían que salir rápido. Y estos billetes, además de ser hermosos, pues le rinden homenaje a quien homenaje merecen, ¿no? Entonces, es criticar por criticar. Si hubieran sacado billetes nuevos con la cara de Hugo Chávez o de Simón Díaz o quien fuera, ¡qué horror estos chavistas! ¿Cómo es posible rindiéndole culto al señor de Sabaneta? XXX. Hubieran chillado. como no se cambiaron la figura de los billetes, entonces nadie dice nada. Ahí nadie chilla, nadie... sí chillan. La chilladera es, ay, qué horror, son los mismos billetes. Ay, son los mismos, con nada más que le pusieron 3 ceros, pero bueno. Definitivamente nadie, o sea, es muy difícil complacer a todo el mundo. Ahora, yo sí estoy de acuerdo contigo, esto es una rueda de prensa para dar a conocer el cono monetario. Ahora, si es necesario, si sería necesario, y lo está pidiendo el pueblo a gritos, es que el presidente del Banco Central de Venezuela dé una rueda de prensa para explicar o para anunciar medidas para acabar con el ataque a nuestra moneda, porque él es responsable. Así sea por omisión, pero el Banco Central es responsable también de lo que está ocurriendo. Y el Banco Central es una caja negra que uno no sabe qué hacen, qué no hacen, qué... Nada, nada, es una cosa que uno... Es un gran edificio de concreto en medio de la avenida Urdaneta y uno no sabe más nada del Banco Central de Venezuela. Uno tiene oportunidad de hablar con funcionarios del Banco Central de Venezuela y llama la atención que muchos de ellos son abiertamente opositores. Bueno, cada quien tiene libertad de trabajar, ¿no? Pero el silencio del Banco Central de Venezuela, siempre y cuando no saboteen, pero el silencio del Banco Central de Venezuela, el silencio de los ministros de finanzas, en este momento que estamos recibiendo tanto palo los venezolanos, y que de verdad es desmoralizante ver que la quincena de una persona se pueda resumir en 1 o 2 billetes. ¡Uy! ¡Duele! ¡Duele! Pienso que deberían convocar una rueda de prensa para explicarle al pueblo venezolano, no economistas, no micros de BTV, dar la cara ante el pueblo venezolano, explicarle lo que está ocurriendo y anunciar qué medidas contundentes se van a tomar, porque se están tomando medidas para que ingrese más dinero al país. Perfecto. Pero ¿qué medidas se van a tomar para proteger nuestra moneda? Esa es la gran incógnita que tenemos todos los venezolanos y venezolanas. Son las 10:52 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con una de mis parranditas favoritas. Se trata de Un Solo Pueblo y El Cocuy que Alumbra. Alumbra mi mente y enciende mi fe, y alumbra mi mente y enciende mi fe. Infinito, tu fuego infinito, ni Casio Paco.

11, 5 minutos de la mañana, regresamos con el grupo Nosotros el Pueblo y esta sabrosa parranda, Soy la Navidad. Y tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días, amiga. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, con un poco qué de bueno. Frío, pero bien. Qué bueno, me alegro. ¿Por dónde empezamos? Bueno, nada, empiece. Vamos a enviarle un saludo a la persona que hizo el comentario por lo que él estaba como petición para que se dijera algo semanalmente sobre algo de la ciudad, pues. Cierto, yo soy caraqueño y yo sé por qué él lo acaba de decir de esa manera, porque en estos días en otra emisora hicimos una pequeña semblanza del por qué yo soy magallanero y el por qué en verdad soy magallanero, pues. Pero naciste por los Magallanes de Catia o te criaste en los Magallanes de Catia. No. Viví cerca del Estadio San Agustín. Okay. Y no era porque vivía al lado del estadio, sino por una cantidad de detalles que hubieron que yo estaba pequeño. O sea, yo soy una persona pequeña de estatura, pero era cuando estaba muchacho, de una cantidad de cuestioncitas que pasaban entre la gente de el Magallanes y la gente del Cervecería Caracas. Pero eso es una historia aparte, pues. Y por otro lado, déjame darte una efeméride. Uh-huh. ¿Verdad? Ya que ustedes sacaron una de Diego de Rivera, el muralista mexicano. Tal día como hoy, nace en la ciudad de Maracaibo un insigne médico que se llama Domingo Luciani. Uh-huh. En honor a él, hay un hospital del Seguro Social, que es el Hospital del Llanito, que lleva su nombre. Aprovecho la oportunidad para pedirle a las autoridades del Seguro Social. El Seguro Social tiene en Caracas dos hospitales que son emblemáticos por el sitio donde están ubicados. Uno está en el este y otro está hacia el oeste, sur, que es el Hospital Pérez Carreño y este Hospital Domingo Luciani. Uh-huh. Para que puedan, el Hospital Domingo Luciani es un hospital moderno, un hospital hecho pensando en eso, que es un hospital, para lo que es un hospital, para lo que el beneficio que va a llevar. Entonces, el Hospital Domingo Luciani recibe muchísimos, pero muchísimos pacientes que vienen fuera de Caracas, igual que el uh-huh. Pérez Carreño. Pero en el Hospital Luciani hay mucho, pero una problemática tremenda allí. Te lo digo porque yo tuve un hijo que estuvo recluido allí, por decir recluido, porque llegó allí por un accidente que tuvo. Sí. Por supuesto, hay que agradecer el hecho, de verdad, de que se le salvó su pierna y se le salvó todos los problemas que podían tener en el futuro. Pero le pedimos al Seguro Social que busque la manera de organizar mejor la parte interna del hospital. Carece de muchas situaciones irregulares el Hospital de Llanito. Y es un hospital emblemático, un hospital bello, un hospital de residencia, un hospital docente, un hospital enorme que se tiene que mejorar, así como ha mejorado un poco el Pérez Carreño, también el Hospital Llanito, que es el hospital más moderno que tiene el Seguro en este momento. Eso lo digo por la efeméride de tal día como hoy. También por lo que dijo el amigo del Banco Central de Venezuela. Cierto, tú lo acabas de explicar, el presidente del Banco Central de Venezuela debe ser una persona un poco más dinámica en el verbo, en llamar, a explicar qué está pasando con nuestro signo monetario, explicar qué es lo que nos puede venir o qué es lo que pasó. En este momento hay que explicar a la gente, porque los economistas se han dado la tarea de mal informar. Ellos dicen, por ejemplo, ellos dicen que el circulante monetario cuando es muy grande, bueno, cuando es muy grande, devalúa. ¿Y qué está pasando ahora si la moneda se la llevaron? Uh-huh. Ahora tenemos poco circulante porque no hay billete. Exactamente. ¿Y por qué se está devaluando la moneda? Entonces hay una situación irregular. Eso debe explicarlo el Banco Central de Venezuela. Exactamente. ¿El que debe explicar el Banco Central de Venezuela? Amigo, la moneda tiene un valor y el valor de nuestra economía tiene también eso, un valor así, y valga la repetición. ¿Cómo se mide el valor o cómo se mide el tamaño de nuestra economía? Eso lo mide el Producto Interno Bruto. ¿Y cómo tú mides el valor de nuestra transacción? Si compras más de lo que tú recibes en dólares, eso devalúa la moneda porque no tiene fortaleza. Si tú exportas más de lo que tú compras para importación, eso le da valor a nuestra moneda. Pero eso debe explicarlo el Banco Central de Venezuela. Y nosotros aprender de ello para tener una idea concreta de qué es lo que está pasando con el ciudadano dólar, porque nuestra moneda, nuestro signo monetario, nuestra soberanía está en un valor, por supuesto, que tiene que tener la moneda, que para nosotros es oro, ¿verdad? Pero no es el oro que tú tienes en la mano, es un oro de reserva. Y nuestra moneda en este momento deberá de tener un valor, ¿verdad?, asignado al petróleo, porque tenemos la reserva más, como lo dijo Briceño en estos días, la reserva más grande del globo la tenemos nosotros en petróleo. Entonces, nuestra moneda deberá estar asociada al valor del petróleo, porque ello sube y ello baja, pero tenemos tanto que podemos tener un valor estándar, pues, en ello. Pero eso debe explicarlo el Banco Central de Venezuela. Eso lo debe explicar el presidente llamando a una junta y con sus asesores explicar. Tony Bosa lo ha dicho, Valdés lo ha dicho, Piña lo ha dicho, bueno, tanto, Fernando Travieso lo ha dicho, una cantidad de economistas y de técnicos que en eso, en la moneda, lo hay, lo han explicado. Pero el Banco Central de Venezuela ha tenido Mutis, que es el que debe de llevar esos cantantes. Debe tener una reunión, no sé, trimestral, mensual, cada 6 meses, para explicar toda esa cantidad de vaivenes que tiene nuestra moneda. Si no, seguimos pensando de que los colombianos van a seguir comprando nuestra moneda como ellos les da la gana. Y eso no puede ser. El que vaya a Colombia, que compre dólares. El que venga a Venezuela, colombiano, gringo, europeo, asiático, o sea, que compre dólares para que compre en Venezuela. Así es. De eso se trata. Así es. Bueno, excelente participación, Fernando. Gracias a ustedes, Bonnie. Bueno, un abrazo grande, querido Fernando. Son las 11:12 minutos. Y bueno, vamos a seguir revisando informaciones. Vayamos con una noticia positiva. El arrime atunero subió a 55% y la industria camaronera reportó este año 60 millones de dólares en exportaciones. Desde enero de este año, cuando se creó el Ministerio para Pesca y Acuicultura, el trabajo ha estado dirigido a la organización del sector pesquero industrial artesanal para incrementar la producción y exportación. La industria camaronera nacional ha exportado este año más de 17 mil toneladas del rubro, con ingresos que ascienden a 60 millones de dólares, informó este jueves el ministro del Poder Popular para Pesca y Acuicultura, Ángel Belisario. Indicó que en abril el gobierno nacional suscribió un convenio con la industria camaronera como parte de las acciones del Consejo Nacional de Economía Productiva, con lo cual hemos podido reactivar este importante sector que ya ha incursionado con fuerza en materia de exportación. Destacó Belisario en entrevista con el programa La Pauta de Hoy de Venezolana de Televisión. Indicó que desde enero de este año, cuando se creó el ministerio, el trabajo ha estado dirigido a la organización del sector pesquero industrial y artesanal para incrementar la producción y exportación. Ese trabajo ha dado como resultado la exportación de más de 7.000 toneladas de camarones y la recuperación de la flota atunera industrial, cuyo arrime a puertos nacionales subió a 55% este año. Reafirmó su compromiso con la reactivación plena de la flota atunera para fomentar la producción del atún en lata, la distribución de atún fresco y el estímulo al productor nacional. También recordó que este año se creó la faja pesquera y acuícola, que tiene más de 700.000 kilómetros cuadrados de espacios marítimos para la pesca. En este contexto, proyectó que 2017 será un año de consolidación del trabajo realizado hasta ahora, cuyo objetivo es potenciar la producción pesquera artesanal e industrial para satisfacer la demanda nacional y ampliar la exportación. Y bueno, lo que les estábamos comentando, no, fíjense ustedes, la Sunde se lanzó a principios de esta semana a locales de Sabana Grande, a locales del centro. Bueno, yo les comenté que antes de ayer a mediodía me fui con una compañera de trabajo para visitar unas tiendas de lencería, es decir, ropa interior, que tienen buenos precios, ¿no? Que ojo, que en estos días Fernando decía, no, que a las mujeres les gusta comprarse la lencería para el fin de año. No, es que con lo caro que está todo, a estas alturas, es que uno tiene dinero para renovar la lencería. Ojo, que no tengo ninguna lencería sexy porque se está recontra cara, pero para renovar lo que es la ropa interior, porque bueno, porque se pone percudida, porque se desgasta, porque se le vencen las ligas, porque le salen huecos. Señores, todos usamos ropa interior y sabemos que la ropa interior, al ser una ropa que usamos mucho, pues no dura, ¿verdad? Pero entonces en diciembre es cuando las asalariadas como esta servidora es que tenemos plata para comprarnos pues las nuevas para el año que viene, ¿no? Y las del año anterior quedan para los días de la menstruación, así lo digo, que está la fe, es las que están feitas son para esos días. Entonces, bueno, voy con esta compañera y nos encontramos el cuadro de que te tienen a toda la gente haciendo cola en la calle con tremenda pepa de sol o bajo la lluvia, como hoy que está lloviendo, y las tiendas vacías. Entonces ves a los empleados con cara de cañón instalados en la puerta y dejan pasar dos o tres personas. Bueno, el Ciudad Caracas sacó un excelente reportaje que lo compartí porque lo certifico, lo he visto con estos ojos. Te dejan pasar dos, tres personas, están las colas largas. ¿Y qué es lo que están haciendo? La gente se está poniendo a hacer cola a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, y las tiendas, que usualmente las abrían a las 8 de la mañana, las están abriendo a las 12 del mediodía. Entonces te tienen a la gente haciendo cola desde tempranito y ellos están abriendo a las 12 del mediodía y están cerrando a las 4 de la tarde. Están trabajando 4 horas. Te tienen a la gente haciendo cola y los dejan pasar de grupos de a 2 y de a 3. Y la gente se queja porque tienen a la vendedora. ¡Apúrate! ¡Apúrate! Tienes derecho a llevarte dos pares y eso sí, sin derecho a devolución. ¿Qué es eso? O sea, y esta cuerda de asalariados y lambucios, discúlpenme los vendedores, pero ¿qué culpa tienen los compradores de la mala gaita, yo voy a decir otra palabra, de la mala disposición del dueño del local? ¿Qué culpa tiene la abuelita que le quiere comprar un par de zapatos a su nietecito para que se lo estrene el 24 de diciembre? Que encima que la tienen haciendo colas de las 6 de la mañana, cuando por fin puede entrar a la tienda, la están maltratando. No, entonces en los locales donde uno ve que no hay cola, te dicen, no tenemos punto de venta, se nos dañó, solo efectivo. Señores, esto es un secuestro de la mercancía. Esos mismos locales, antes de que les cayera la zunde, tampoco querían vender, te decía la vendedora sacándose la mugre de las uñas, o mejor dicho, retocándose el acrílico de la uña. Te decía, es que mira, no estamos vendiendo porque no sabemos cómo es que se ubica el dólar. Así mismo. Entonces, mira, no, la Sunde no hace nada y vas a ver, la semana que viene se van a acabar las colas y ellos van a poner los precios que les dé la regalada gana. Cuando lo compartí en el grupo de Facebook, uno de nuestros usuarios, ¿verdad?, escribió, y estoy totalmente de acuerdo con él, decía que bueno, que dónde está, o sea, que dónde está la inteligencia Raúl Corona, ¿no? Raúl Corona agarra y lo que dice, ¿dónde está la inteligencia social?, ¿dónde está el mismo pueblo? Y yo le respondía, mira, lo mismo me pregunto yo, como hay gente que agarra y se deja humillar de esa forma, se deja humillar por un par de zapatos, se deja humillar por unas pantaletas, no. Claro, dice también una compañera que muchas de esas personas que se ponen a hacer cola, ¿no?, sobre todo en las tiendas donde te están vendiendo muy, muy barato, entre comillas, son bachaqueros que después te lo revenden, te colocan el puesto y esas mismas pantaletas que compraste en la lencería te las venden colocadas en una cobijita cerca del 24, 4 veces su precio. Eso también pasa, ¿no? Pero bueno, pero una persona, o sea, ¿por qué van a dejar que la humillen así? Es que ya nos hemos acostumbrado a la humillación. Comenzaron los panaderos, ahora las tiendas del centro. En lo personal considero que la dignidad humana está por encima de un par de zapatos o de unas pantaletas. Y que si en ese local no te dejan entrar, de mejores sitios me han echado, te vas para otro, porque esa no es la línea general. O sea, no es la línea general, como yo lo comentaba, me fui con esta amiga, nos fuimos a una tienda por departamentos que tienen precios muy razonables e hicimos muy buenas compras. Mientras, con descuento Sunde, en muchas tiendas te están clavando 30 mil bolos por un pantalón blue jean. En esta tienda compramos blue jeans de muy buena calidad y de buena marca en 14 mil bolívares. Vean la diferencia. Sin que nos pusieran a hacer cola en la calle, sin que nos estuvieran humillando. Entonces, uno como usuario no debería caer en ese juego. Ahora, hay gente que dice, bueno, por estas familias que tienen como 5 muchachos y hay que comprarle zapatos a todos, hay que caminar. Ahora, ¿qué debería hacer el Sunde? Son más negocios que funcionarios y ellos no pueden estar constantemente instalados allí. Pero sí deberían, y eso lo hacía Eduardo Samán, sí deberían establecer convenios o contactos con la Unión Nacional de Mujeres, con una mujer, o con Madres del Barrio, o con los consejos comunales de la zona, o con los CLAP, para que haya supervisión permanente en estos locales, para que dejen entrar a la gente, para que no la pongan a hacer cola, para que hablen el negocio, porque no hacemos nada si la Sunde va, los sanciona, los obliga a colocar precios justos y después viene esta gente y maltrata al usuario y le niega el acceso al producto. A esta gente no hay que dejarla sola, les cayó el Sunde, maltratan al pueblo y a la semana siguiente vuelven a colocar los precios altos. Entonces, bueno, es como los criminales, que a los criminales los tienes que tener con cámaras, grilletes, así hay que tenerlos a ellos, no se les puede dejar solos. Entonces buscar algún tipo de convenio con la comunidad organizada, con la sociedad organizada, para que esta gente deje de andar pagando los platos rotos con los más vulnerables, que somos el pueblo venezolano. Tenemos llamada, buenos días. Hola Enza, ¿cómo estás, Daisy? Hola Daisy. Estaba oyendo tu comentario ahí sobre la zapatería. Lo que tú dices es cierto. Te maltratan como que si tú fueras a pedirle fiado o a pedirle regalado. Sí, sí, sí, sí, son... Ay, es que me da una rabia. Es que da molestia, y no es nada más allí con los zapatos, es en la panadería, es en a donde hay precios justos, donde les mete el Sunde. Claro, es que empezaron las panaderías y ahora se está extendiendo a todos los ramos del comercio. Ah, bueno, Enza, mi pregunta es la siguiente, no sé si sabes algo de eso, quería que hicieras ese comentario para nosotros saber lo que hay de cierto. Las panaderías aquí en el Valle, ninguna, Enza, ninguna tienen 2 semanas sin harina, según ellos. Que no hay harina, no están vendiendo pan en ningún lado, Enza, pero hay pan cuadrado ese grandote que lo venden a 2.800, ahorita lo subieron casi 3.000, 4.000 bolos. ¿No? Y te apuesto lo que quiera a que los buhoneros y los bachaqueros del Valle tienen bombas, tortas, golfeados, donas y afines, ¿verdad? Yo quiero que ellos vengan otra vez acá al Valle, averigüen eso, Enza, como tú dices, lamentablemente hacen la revisión, pero tiene que quedar alguien, pero lamentablemente, y mi comentario es ético y también tú lo comentes, los consejos comunales se están dedicando únicamente al CLA, por el consejo comunal, son 4 personas, nada más de CLA, o no, ahorita todo el consejo comunal completo, que son casi 20 y pico de personas, están dedicadas a la comida. Porque meten a la familia, meten al vecino, meten al amigo y el que necesitan, ¿verdad? No lo están atendiendo como es. Lamentablemente esto se está volviendo un 8, Enza. Y nosotros mismos como pueblo estamos atendiendo a nuestro país. Entonces tenemos que hacer de verdad nosotros mismos. Si vas a una zapatería y te salen con esas 4 tablas en la cabeza, pues tú impones tu derecho, chica. Porque eso no es así, que vengan a maltratarte, porque se les dice decentemente, un momento, ni vengo a pedir fiado, ni vengo a que me regales, vengo a que me atiendas, porque si yo no te compro o no te compramos, tú no tienes esto abierto, así que tú me atiendes como es, y si mi zapato no me sirve, yo lo vengo a cambiar y tú tienes el deber de cambiarlo. Porque uno, el venezolano, lamentablemente, se está acostumbrando a que lo pateen, a que lo pisoteen, sí, a que le ponga la pata en el cuello, como estábamos en la suerte, y porque necesitamos, no tenemos que quedar callados. Lamentablemente, no podemos. Tenemos que levantar la cara para adelante y tenemos que seguir rodillas en tierra y que nosotros tenemos también aquí que hablar y tenemos que hacer valer nuestros derechos, Enza, porque ya basta que nos estén pisoteando por la comida, por la ropa, por los zapatos y por la necesidad que tenemos. Un abrazo y comentario. Un beso grandote. Es que mira, de verdad, y así será todo lo que han robado todo este tiempo y todas las ganancias que han tenido con los sobreprecios, que prefieren no vender. ¿Ustedes creen que si ellos tuvieran pérdidas cuando dejan de vender? Si ellos tuvieran pérdidas, o sea, ¿ustedes creen que si ellos tuvieran pérdidas ellos dejarían de vender? ¿O se limitarían a vender 2 pares de zapatos al día? No, no. O sea, imagínense ustedes la bola de dinero que esa gente tiene, que se puede dar el gusto de trabajar a media máquina y vender la cuarta parte de lo que deberían. Imagínense nada más eso. Son las 11:25 minutos y un día como hoy, pero de 1980, el 8 de diciembre de 1980, fue asesinado John Lennon. Él en la mañanita había salido, se le acercó un fanático, le pidió un autógrafo, él se lo dio. Se fue John Lennon, estaba grabando su último disco, disco con Yoko Ono. Después estuvo en una entrevista radial y cuando llegaba a su casa, ¿no?, en el edificio Dakota de Nueva York, ese mismo fanático que en la mañana le pidió el autógrafo lo agarró a tiros, ¿no? John Lennon fue trasladado en una ambulancia y falleció llegando al hospital y se convirtió en una leyenda de la música y en una leyenda de todos aquellos soñadores, de todas aquellas personas que creemos que otro mundo es posible. John Lennon fue integrante del cuarteto de Liverpool, de los Beatles, un gran músico, un gran compositor, un irreverente desde muy jovencito. A él, la primera vez que se presentaron, ya eran famosos en un gran escenario, fue la Reina de Inglaterra, y John Lennon tuvo el desparpajo de decir: los de las localidades baratas pueden aplaudir y los de las localidades caras hagan ruidos con sus joyas. Fue condenado por eso, por la sociedad, ¿no? ¡Ay, qué horror! Otra de las cosas, otra de las declaraciones escandalosas de John Lennon fue decir que los Beatles eran más famosos que Jesucristo. Eso fue malinterpretado por grupos religiosos. En realidad, lo que John Lennon quiso decir, que es que en esta sociedad actual la gente se ha olvidado tanto de la religión, de los principios cristianos, que está más pendiente de los Beatles que del mundo espiritual, ¿no? Tenemos que John Lennon fue un gran activista de la paz, ¿no? Fue un activista, alguien que estuvo en contra de la guerra de Vietnam. Su pensamiento, si se podría decir que no era marxista-leninista, pero tenía un pensamiento humanista, un pensamiento de izquierda. En Cuba hay un parque, en el parque más importante de La Habana, hay una estatua de John Lennon. Y John Lennon no solamente marcó la historia de la música, sino eso, que marcó la historia o es un referente de las personas que soñamos con un mundo mejor, con que otro mundo es posible y que creemos que o rechazamos la idea de que el hombre es el lobo del hombre. No todos los hombres somos buenos por naturaleza. Entonces, bueno, vamos a hacerle un homenaje a John Lennon. Estamos ya cercano a la Navidad. Fue asesinado un día como hoy, el 8 de diciembre de 1980, y nos vamos con su tema. Se llama Happy Christmas y lo que dice es: la guerra ha terminado si tú lo quieres. Es un tema pacifista. Y bueno, ojalá que la guerra no convencional que vivimos en Venezuela se acabe. War is over if you want it. La guerra ha terminado si tú lo deseas, si tú lo quieres. Happy Christmas, John Lennon. And what have you done? Another year over. And you won't just be gone. And so this is Christmas.

La Ventana. Atrévete a mirar más allá. En mis labios salió a flor de piel, soy feliz. Me he enterado en el parque que te has casado con él, pero quiero decirte que siempre te querré. Ahí cayó la cédula por la escalera y rebotó. ¿Ustedes se acuerdan de Los Pecos? Los Pecos fue un dúo español que sonó mucho en la década del 80. Algo así como el Air Supply españoleto. Y este bonito tema, la verdad que es muy lindo, el arreglo del teclado, o sea, del piano, las voces. Aunque yo esta canción la recordaba, era por Yuri. ¿Te acuerdas? ¿Ves la cosa, la goma de mascar? Y yo te traigo aquí. Bueno, por ser a Yuri. Bueno, Los Pecos con este bello tema, Esperanza. Espero que los haya puesto a volar como a mí. Bueno, desde acá le quiero mandar un abrazote y un abrazo gigante a a Salvatore Giuliano, quien se comunicó conmigo por teléfono, o sea, por mensaje de texto. Un beso gigante, también te quiero muchísimo. Entonces, bueno, una de las cosas que escribía es que oye, que él pasarse al enemigo jamás ni muerto, pero que de verdad que hay una decepción. Dice que no se está construyendo el socialismo, con cosas que están ocurriendo. En guerra no se puede construir el socialismo. O sea, hay que ganar la guerra primero. No, eso era lo que, de hecho, eso era lo que manejaban los comunistas en la Guerra Civil Española. Había que ganar la guerra para poder hacer la revolución, porque es muy difícil hacer una revolución en guerra. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. No, tuvimos una revolución con el comandante Chávez, tuvimos muchísimos logros. La derecha ha logrado ir mermando parte de esos logros, pero todavía hay mucho que defender. Si la derecha retorna, o sea, dentro de todo, el presidente Nicolás Maduro del gobierno bolivariano, pero sobre todo el presidente Nicolás Maduro, porque el gobierno bolivariano te tiene gente allí que de verdad que no debería estar, ¿no? Pero ha servido como muro de contención. Imagínate tú cómo nos precipitamos en el último año con una asamblea opositora. Imagínate tú si se hubiera aprobado la ley estafa, cuánta gente no hubiera terminado en la calle. Imagínate si aquí viniera un gobierno de derecha, no solamente el daño económico que nos han hecho como enemigos, como oposición, sino que vamos a subirle a estos precios que no van a bajar. Vamos a meterle que la liberación, la privatización de luz, teléfono, o sea, por los servicios, no los han subido. Y eso es lo que en cierta forma nos desahoga. Entonces, que no hay, que no se está haciendo socialismo. Salvatore, estamos en guerra. No se puede hacer un socialismo. No se puede hacer. Será la eterna discusión entre los anarcos y los comunistas de la Guerra Civil Española. Y mientras ellos se agarraban a piña, ganó la derecha. El comandante de Chávez decía, unidad, unidad, unidad. Y definitivamente, unidad dentro de las discrepancias. Con irreverencia en la discusión, lealtad en la acción. Hacía comentarios sobre el acuerdo del Banco Central. Sí, yo cuando se lo comenté a Luigino, y a mí Luigino lo que me dijo es que también tendríamos que ver, porque eso fue una demanda de los Estados Unidos, no conocemos la legislación norteamericana. No sabemos qué pasó allí. A lo mejor la legislación norteamericana terminaba protegiendo a Dollar Today, no sabemos. Pero sí, Nelson Meréndez debió haber explicado, Nelson Meréndez tiene un silencio absoluto y mira, cuando hay silencios se presta a los malos pensamientos. Y que si bien la derecha es responsable en acción por lo que estamos viviendo, lo tenemos que decir, Banco Central, Sencoex, Finanzas son responsables por mínimo por omisión de lo que estamos viviendo. Y es algo que debería llegar a oídos del presidente Maduro y revisar esas instituciones que no están dando la talla. Es mi humilde opinión. No es la opinión de la emisora ni del Ministerio de Cultura, es la opinión de Enza García, y lo digo así de sencillo, ¿no? Mira, nos escribe, oye, yo no sé qué es lo que pasa aquí, pero qué es lo que me pasa a mí con el Facebook, pero cada cierto tiempo me sale gente que me manda mensajes y yo no los veo. Caramba. Sí, bueno, sí, dile que pase. Bueno, o sea, pero los últimos minutos, porque es por la caninata, pero nadie me avisa. Ok, bueno, por el Facebook, y de verdad pido disculpas a quien me haya escrito por allí, pero hay como una especie de filtro. Hay como una especie de filtro y me aparece la carpeta de spam. Entonces he descubierto un montón de mensajes de usuarios, de gente que me tiene amigos que no los he visto. Y Dios mío, de verdad, disculpe, no es que yo no responda mensajes, yo siempre respondo. O sea, de verdad, qué pena. Fíjense, aquí escribe Pedro Fran Villarroel, cuyo mensaje lo vi de casualidad. Tengo mensajes de octubre, de julio, de agosto, que los estoy viendo ahorita. ¡Qué horror! Bueno, escribe lo siguiente. Hola, buenos días, Enza García. Soy tu oyente de tu programa. Estoy analizando y poniendo en la palestra todo lo que está aconteciendo. Me gustaría hacer una propuesta. Me acuerdo cuando mi mamá y mi abuela compraban siempre decía mi mamá, está muy caro. Entonces pensaba y sigo en esta diatriba. Y me acordé de un efecto dominó, subieron el tomate 0,60 céntimos, llegó un momento en que la gente dejó de comprar y empezaron los proveedores, vendedores obteniendo pérdidas. Yo espero que este pueblo abran bien los ojos hagamos el juego de comprar y verán el resultado. Sí, el no comprar, eso los obliga a ellos a bajar los precios. Eso es una buena opción. Ya está bueno que los usuarios pongamos el pescuezo para que nos golpeen y para que nos maltraten, cuando en realidad ellos comen es gracias a nosotros. Ellos tienen ganancia y viven, es por el cliente. Ya está bueno de que nos traten como basura y hagamos y exijamos que se cumplan nuestros derechos. Dejemos de comprar. Lamentablemente hay gente que está muy apegada al par de zapatos, a la marquita, al determinado alimento, y mientras sigan apegados a eso, van a ser víctimas toda la vida. De gente abusadora como la que estamos viviendo, la que estamos viendo. Bueno, son las 11:46 minutos, estamos a tiempo. Maigualida, qué pena, no me avisaron que estabas aquí. Te estaba esperando, decía, y al final nadie me dijo, ¿será que no vino? Está con nosotros Maigualida, se me olvidó tu apellido. Vargas. Vargas, y somos panas. O sea, la presidenta de la Misión Nevado. Bienvenida, Maigualida. ¿Cómo estás, Enza? Gracias Bien. Por la invitación, como siempre. Apoyando las actividades de la Misión Nevado, porque este domingo tenemos una actividad muy hermosa en el que esperamos contar con la compañía de todos los que nos escuchan, y es porque estaremos celebrando la segunda caminata familiar por la paz y por la vida en esta oportunidad en Navidad, ¿no? Esto es una actividad que hemos venido desarrollando desde la Misión Nevado desde el año 2015 y es sencillamente la oportunidad de fomentar la actividad física, el ejercicio y hacerlo en familia y en compañía de nuestros animales de la casa, porque además ellos son parte de la familia. La actividad va a tener lugar el domingo desde la Plaza Los Símbolos hasta el Paseo Los Próceres, ¿no? Va a haber inscripciones para la caminata desde las 6 de la mañana del día domingo. Pero es como una especie de concurso, de competencia. ¿En qué consiste la caminata propiamente dicho? La caminata es hacer el recorrido en compañía de nuestros animales para, como te decía, fomentar la actividad física, ¿no? Es un recorrido, como vamos con los animalitos. Es una especie de maratón, pero caminando con el animalito. Una caminata, ¿no? Ah, okay. Pero entonces, como es con nuestros animalitos, no se llama caminata, se llama caninata, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la actividad es hacer el recorrido, que como es en compañía de los animales, tiene un largo, es de 2 kilómetros, ¿no? Es un trayecto, digamos, corto para no hacer uso excesivo de la capacidad física de los peludos. Sobre ¿no? todo cuando son perros pequeños, que bueno, 2 kilómetros para ellos que son chiquiticos, eso es. No, y hay animales que tienen hábito regular de recorrer largas distancias, pero la mayoría de nuestros animales están acostumbrados a su recorrido pequeño de paseo diario. Entonces, la idea no es someterlos a un ejercicio excesivo, sino activarnos con ellos, ¿no? Como cualquier actividad de estas de caminata, de maratón, hay una inscripción que será a partir de las 6:30 de la mañana en la Plaza Los Símbolos, donde se le entregará al grupo familiar participante su combo de participación, y estamos partiendo desde las 8 de la mañana desde ahí, desde Los Símbolos, ¿no? Es una caminata muy temprana, a muy tempranas horas, para evitar el calor en el piso, para que nuestros peludos no tengan incomodidad con el tema del asfalto caliente, del sol, entonces tenemos que salir temprano. Pero bueno, a la llegada tendremos una gran fiesta animalista. La llegada es del de Los Símbolos y llega a Los Próceres. A Los Próceres, ¿no? A Los Próceres, y ahí vamos a tener una gran feria animalista donde tendremos, como siempre, la acostumbrada jornada médico veterinaria, ¿no? Vamos a tener adopción de perros y gatos y tendremos una feria navideña con productos para animales y para personas a precios accesibles, donde bueno, podrán pasar un rato, además de una cantidad inmensa de actividades culturales que en el marco de esta caninata, donde va a haber teatro animalista, música, baile dirigido, todo a los fines de quienes están como parte de la Navidad, también fomentemos la actividad física y el amor por nuestros animales y profundicemos en las campañas que nosotros desarrollamos durante esta temporada. Las campañas son, bueno, primero la de... Bueno, es que hay muchas cosas que se pueden hacer en Navidad, ¿no? Sí, no. Pero hay gente que aprovecha esta época y utilizan a perros y gatos como si fueran objetos. estos, compran cachorros, los dan de regalo y esos cachorros al final son abandonados o van pasando de casa en casa. Exactamente. Entonces lo que se puede promover es que la adopción, o sea, primero sí, que nosotros... si no estás dispuesto a asumir a ese cachorro o ese animal como miembro de tu familia, no lo lleve. ¿Entiendes? Promover la adopción de animales que están en refugio, que están en situación de calle, que mejor regalo de Navidad que darle un techo, que darle claro, un hogar. Claro, regalar un hogar, eso es lo que nosotros promovemos, que el regalo no es el animal porque él no es un objeto, son seres vivos, son seres sintientes. Lo que puedes regalarle es el hogar que le vas a dar a ese animal en una familia, ¿no? Por otra parte, también está la campaña de no al abandono, porque como temporadas, como ocurre en las temporadas vacacionales, entonces la gente opta, gente sin conciencia, porque tenemos que tener claro que el abandono es un tema de conciencia, no es un tema económico, ni mucho menos un tema de conciencia. Entonces hay gente que opta por recurrir al maltrato enmarcado dentro de lo que es la conducta de abandono, porque no se quieren llevar al perro para la playa, por ejemplo. Entonces nosotros fortalecemos en la temporada. Lo pueden abandonar en la calle o lo pueden dejar abandonado en la casa, le suman un poco de comida ahí y se el pobre animalito días y días allí solo a su suerte. Eso tampoco. Entonces, y el tercer lugar de los temas en los cuales nosotros es en los pirotécnicos, por supuesto, porque sabemos que en estas temporadas, bueno, se acostumbra el uso de estos peligrosísimos artificios que tienen terribles consecuencias para las personas. Sabemos de lo que son las heridas, las lesiones, los incendios, y también los tienen para los animales, ¿no? Entonces, la campaña es para, en general, no usar los artificios pirotécnicos. Y en el caso de nuestros animales tenemos algunos que son sensibles y algunos que son extremadamente sensibles a esto. Entonces, eso nos lleva a tomar algunas medidas de precaución, como ubicar un lugar en la casa donde lo podamos hacer sentir más seguro, tenerlo cerca, utilizar mantas, vendas para hacerlo sentir acompañado y abrigado. Y en los casos realmente donde nuestros animales de compañía sufren de altos niveles de ansiedad por los pirotécnicos, hay que recurrir al médico veterinario para hacer un plan para que nos indique alguno de los medicamentos que se prescriben para los niveles de ansiedad, particularmente en fechas como el 24 y el 31 de diciembre, donde se incrementa el uso de estos artificios pirotécnicos. Pero como estos son medicamentos, tienen que venir prescritos por un médico que nos debe indicar cuáles son las dosis adecuadas, la frecuencia de uso de estos productos, así como... Si se les dan el mismo día o uno los tiene que ir preparando desde unos días antes. Exacto, hay varios tipos. Por lo tipos. Menos el caso, yo tengo dos perros, un macho y una hembra, y la hembra es una perra rescatada, una adulta rescatada, y ella se pone muy mal con los pirotécnicos. Llegó al extremo de destrozarme un sofá. Sí, porque o sea, le abrió un volcán al sofá, tuve que retapizar los muebles porque se puso histérica que lo destrozó. Los niveles de ansiedad y pueden ocasionar hasta la muerte. Sí, y yo a ella le doy Quiet, que es, en realidad eso es un antihistamínico veterinario que supuestamente los calma y ella no le hace nada. Por eso es que es bueno consultar al médico, porque hay una gama de opciones que van desde la medicina alternativa, ¿no? Hasta los medicamentos. El Songanay le fue bien, la Valeria le hace mal. Sí, por eso, es que son muchísimas, mira, esto no es un tema nuevo, son muchísimas las personas que sufren durante diciembre, y más que las personas, nuestros animales sufren por este asunto de los pirotécnicos. Entonces, pero es importante hacer con el médico el plan de atención, saber cada cuánto es la dosis apropiada de acuerdo al temperamento y al peso del animal, saber cuánto es la frecuencia, con qué frecuencia lo podemos utilizar, ¿no? Durante cuántos días, porque hay unos que se pueden utilizar de manera prolongada, hay otros que nada más pueden utilizarse exclusivamente el día, el 24, el 25, los días, digamos, pico del uso de los pirotécnicos, ¿no? Entonces, lo importante es hacerlo, además hacerlo con tiempo, ¿no? No esperemos el 24 a las 5 de la tarde, buscar una tienda de animales para comprar el Quiet, ¿no? Sino que hagamos con tiempo nuestro plan, porque además ellos se merecen que nosotros nos preocupemos por ello y tomemos las medidas de prevención donde a veces no basta con abrazarlo, sino que en casos extremos necesita... No, y lo peor es que no se deja, la loca mía no se deja abrazar, la bicha se convierte en el demonio de Tasmania. Bueno, yo tengo... y chilla por toda la casa, es horrible. Yo tengo una que sufre muchísimo de esa ansiedad, pero ella sí, si la subes a la cama, la abrazas y la ropa, ella se calma un poquito. No, yo me imagino lo que habrá sufrido mi pobre Avalon cuando vivía en las calles. Igual me pasa tanto con la mía, que es rescatada, que de verdad le genera niveles de ansiedad terribles. Bueno, mira, como te decía, en la caninata también es un espacio para fortalecer estas campañas que tenemos. Pero aunque no es una actividad competitiva, ¿no? Nosotros estamos promoviendo la masificación de la actividad deportiva, el compartir familiar con nuestros animales, pero igualito nosotros aprovechamos la oportunidad para hacer algunos reconocimientos. Entonces, siempre hay algunos reconocimientos especiales a grupos familiares, por ejemplo, que nos ha tocado, que son grandísimos grupos familiares con uno o dos animales, lo cual es muy bonito ver una familia grande participando. Nos pasa también un grupo familiar con muchísimos animales. Entonces, siempre nos guardamos un espacio para reconocer estas particularidades de la participación en nuestras caninatas, ¿no? Adicionalmente, estamos promocionando para otorgar un reconocimiento en el marco de la convocatoria que estamos haciendo por las redes sociales, una etiqueta que es Caninata Nevado, para que envíen la foto de sus animales preparándose para participar este domingo en la caninata, y donde también tendremos reconocimientos especiales a las mejores fotos que lleguen a través de las redes sociales con la etiqueta Caninata Nevado. Entonces ya han empezado a llegar muchísimas, ¿no? Pero bueno, las seguimos esperando, porque el domingo también otorgaremos un reconocimiento especial a las mejores fotos en las redes sociales de nuestros peludos preparándose para esta actividad. Estamos conversando con Maigualida Vargas, quien es presidenta de la Fundación Misión Nevado, y bueno, de verdad, concentradito, muy buena la entrevista, y muchas cosas, estamos pendientes de verdad para una entrevista con más tiempo, pues, para ver, ¿no? Puede ser más adelante o a principios de año, lo que es el balance de lo que han sido las actividades de la Misión Nevado. Sí, nos venimos para el aniversario a principios de año. Exactamente, entonces. Bueno, ya tenemos el compromiso, ¿no? Porque de verdad que están haciendo un trabajo extraordinario prácticamente con las uñas, porque bueno, siempre estamos viviendo una situación, una crisis económica que ha golpeado todas las instituciones públicas, ¿no? Que lo importante es que la hemos afrontado y que hemos ido saliendo al paso con el apoyo de nuestro gobierno nacional. Uh-huh. Con todas esas dificultades seguimos prestando los servicios, seguimos atendiendo animales, seguimos atendiendo personas, niños, y ahí vamos dando la lucha por los peludos. Y mira, y una pregunta, ¿no? Porque tú sabes qué cosa se ha disparado por las nubes: los precios de las vacunas. Muchas personas, incluyéndome, vacunamos a nuestros animales de compañía, los vacunamos en diciembre, enero, que bueno, las utilidades, no sé cuánto. Resulta que el paquete de vacunación sextupla y antirrábica están cobrando 28,000, 30,000 bolívares por perro. Sí, hay un... Eso es terrible lo que están haciendo. Lo más económico, 14,000, y hace un mes, y no me quiero imaginar cuando llame al veterinario cuánto me van a querer cobrar. Bueno, yo en ese sentido, bueno, me tomaré la libertad de promocionar la actividad del colectivo Nevado La Candelaria, que siempre todos los domingos lleva a cabo sus jornadas a precios muy accesibles para, precisamente, como una medida para contrarrestar o darle una opción a la familia. Y sobre para todo lo que tenemos varios perros. Yo tengo dos perros. Sí, los dos perros, o sea. No, en el colectivo el costo del paquete de vacunas es de 6,500 bolívares. O sea, creo que es lo más económico que hay en toda Caracas. El colectivo hace un esfuerzo grande para poder seguir, ofreciendo la opción a las personas, porque bueno, es un producto que no se produce en el país, ¿no? Y de eso se hacen fiesta algunos espacios donde especulan también con los costos de las vacunas para hacerse de un dinero a costilla de la salud de nuestros animales de compañía, ¿no? Bueno, Maigualida, un placer tenerte aquí con nosotros. Ya son las 12 en punto. Bueno, ya nos toca despedir el programa. Gracias por acompañarnos y bueno, disculpa la espera. No te preocupes. Es la que te tuvimos allá afuera. Estuvimos aquí acompañándolos con muchísimo cariño, aquí despidiendo la ventana rapidito. Los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles, Luis Arloyo.